Hola, apefóbicos. Bienvenidos a nuestro tercer podcast de Análisis Parálisis. Yo soy Nancy. Y yo soy Usikai. En este tercer podcast nos vamos a atrever a hacer un especial. Un especial basado en el mundo de Terrynaut. Plastiquito, figuritas, miniaturas, dados... Tenemos aquí la mesa llena de cajas de juegos y... Bueno, no van a ser unos análisis tan exhaustivos como en los dos anteriores podcasts, porque son muchos juegos, pero van a ser unos análisis para que os hagáis una idea de cómo son los juegos y a ver si os gustan y os los queréis comprar. Y antes de continuar, queríamos agradecer a todos los oyentes que nos dejan todos sus consejos, positivos o negativos. Siempre nos ayudan a mejorar un poquito. Especialmente nos gustaría dar las gracias a aquellas personas que hacen críticas constructivas. Y notaréis que en este programa el sonido va a estar mejor, los niveles van a estar bastante mejor también, y escucharéis a Nancy mucho mejor porque hemos cambiado el micrófono y ahora tenemos ya un buen equipo. ¡Hola, hola! ¿Se me oye bien? También comentar que ha habido un poquito de polémica con el tema de los personajes en el podcast. Hay gente que está a favor de ellos y luego hay otra gente que está en contra. Bueno, a algunos les parece divertidos, a otros no tanto. Y bueno, hemos decidido que esta semana no haya personajes, no va a aparecer ningún personaje en el podcast. Es nuestra seña de identidad, va a seguir pasando en otros podcasts, pero esta semana hemos decidido que sea una semana sin personajes. Va a ser un podcast especial para aquellos a los que no les guste el humor mediocre y zafio. Y una vez más, os recordamos las formas de contacto. En la entrada de la web de este podcast, por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Ya estamos. Nancy, ¿puedes abrir? Visita sorpresa otra vez, voy a ver. Hola, señorita, aquí estoy como había prometido. Me he traído este montón de juegos, pero no un segundo que os lo dejo aquí. Menudo cansancio. Hola, Juan. Pero, ¿y esa cara? ¿Se os ha muerto alguien? ¡Venga, alegría, que ha venido el primo Juan! ¡Vamos, alegría! Mira, Juan, es que hoy al final no vas a poder hacer el análisis. ¿Pero qué dices, señorita? Que me he hecho 400 kilómetros desde Murcia y tengo una flagonita que no te ha puesto el trote. ¿Pero qué me estás diciendo ahora que no? Pues mira, Juan, hemos tenido un problema con algunos de nuestros oyentes y prefieren que no aparezcas. ¡Ay, madre mía, con lo contento que venía! Pensé que mi visión gustaría más a vuestra audiencia. Lo siento mucho, pero no quería molestar y señorita, no era mi intención. Siento que haya sido así. Lo siento, Juan, te teníamos que haber avisado, no sé. Tranquila, señorita. Espera que coja la caja. Bueno, pues me voy ya. Yo seguiré escuchando, ¿eh? Que me hacéis la semana muy amena y perdona al oyente otra vez por haberos molestado, ¿eh? Lo siento mucho. Con Dios. Noticias. Ediciones Más que Oca lanzará el año que viene Mice and Mystic en castellano y lo hará durante el primer trimestre de 2014. Mice and Mystic es ese de ratoncitos, ¿no? Que me entraron unas ganas de pintarlo. Sí, el de los ratoncitos kawaii. Es un dungeon crawler de 1 a 4 jugadores con una duración estimada de 120 minutos. Bueno, su creador es Jerry Hawthorne. Y tenemos que destacar lo que está haciendo Más que Oca, que ya anunció hace unos meses que iba a sacar también el Clash of Cultures, que es otro juego muy esperado, un juego de civilizaciones que está pegando muy fuerte este año, y también lo va a sacar en español. Lo va a sacar, creo, además, ya durante este mes o el que viene, o sea, durante el verano. Y la verdad es que está pegando fuerte esta nueva editora de juegos de mesa. Bueno, concretando sobre este Mice and Mystics, es un juego cooperativo en el que encarnamos unos ratones, un grupo de ratones. ¡Kawaiis! Y nos enfrentamos a ratas, arañas, cucarachas y demás bichos. Es un juego en el que es especialmente importante la historia y por eso se agradece que llegue traducido. De hecho, es un juego que habíamos pensado comprar hace tiempo, pero por lo del inglés, que tiene muchísimo texto, pues como que nos echamos un poco para atrás. Y ahora al saber que va a salir en español, pues esperaremos y no dudaremos en comprarlo. Y nada, simplemente desearle mucha suerte a Más que Oca en su andadura como editora de juegos, que por el momento está empezando muy fuerte. Y también ha salido a la venta Banjuli Seed de Asylum Games. Leído Banjuli Seed. Su autor es Diego Ibáñez. Es un juego de 2 a 5 jugadores y dura aproximadamente unos 30 minutos. Seguro que habéis oído hablar ya bastante de este juego, muchos lo tenéis ya en vuestras manos o habréis jugado, pero voy a leer de lo que trata el juego. En Banjoli Seed, los jugadores son brujos y deben predecir el orden de llegada de las avestruces para ganar puntos, sortear obstáculos, recoger huevos de avestruz, evitar el temido león, no despertar a los dormidos cocodrilos. Banjoli Seed es un juego rápido con mucho faroleo, locas predicciones y diversión hilarante. Tiene muy buena pinta el juego, los dibujos son muy bonitos y muy graciosos y... No lo hemos probado, pero yo creo que este va a caer, porque estos juegos así rapiditos para 5 jugadores, además, que suele ser un número que solemos tener en todas nuestras quedadas, pues siempre viene bien para jugar entre juegos y demás. He leído reseñas y lo ponen bien, así que este va a caer seguro. Y nada, también con la noticia comentar que cada vez las editoras están apostando más por los diseñadores españoles y es algo que se agradece, porque aquí hay muy buena materia prima y muy buenas ideas. Así que nada, a seguir apostando por el producto nacional. Una fábrica china se dedica a sacar copias de juegos de mesa con ligeros cambios. Está situada en la provincia de Wenzhou, ¿o cómo? Quiere decir Wenzhou. Eso es que no lo tenía muy entrenado. Los juegos salen más o menos por la mitad del precio de las tiendas. Hemos visto imágenes de los juegos que fabrican y la verdad es que son casi tan horribles como los print and play. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Como Nancy sabe chino, pues nada, vamos a llamarles ahora de un momento y vamos a preguntar sobre estos juegos. Vamos a indagar un poco a ver qué nos cuentan. Venga, vamos allá. Wei. 您好,我想问你们的游戏价格等等. ¿哪儿打来的? 西班牙. Tenten, Jinlu Wei, 西班牙语. Jinlu, 过来. Que me ha preguntado que de dónde llamo y como he dicho que España, pues me ha dicho que me va a pasar con una tal Jinlu que sabe hablar español. Dios, qué nivelazo, ¿no? Pues nada, déjame preguntarle a Milla que sabe español. Hola, ¿qué quiere? Hola, buenas tardes. Mira, llamamos desde España. Estamos interesados en algunos juegos y quería preguntarte algunas cosas. Yo mucha prisa. ¿Tú quieres comprar? ¿Qué pregunta? Lo primero es preguntar si vuestros productos son oficiales. Claro, sí. Oficial. ¿Tú qué quieres? ¿Cuánto? Pues, a ver, por ejemplo... ¿Tenéis el Carcassonne? Sí, tiene. ¿Cuánto quiere? No, a ver, todavía no. Quería preguntar cómo es. Si es igual que el que venden aquí en España. Este igual, solo Mipli como Parchi. Así mejor. ¿Tú puedes jugar también Parchi? Ah, que las fichas son de Parchís. ¿Y las losetas? ¿Qué loseta? Las fichas, el escenario, el campo. Ah, ese igual, cartulina, no color. Blanco, negro, ¿cuánto quiere? No, a ver, que todavía no quiero, pero... A ver, ¿cuánto vale? 10 euros, Cata. ¿Y tenéis también, por ejemplo... A ver, uno así... Bueno, dime alguna demo que esté de moda ahora, no hacía así un Eurogame, ¿no? ¿El Tolkien? Ah, ¿y tenéis el Tolkien, por casualidad? Tolkien. El de ruedas, que giran, ruedas. Sí tiene. Sin lueta, 10 euros. Con lueta, 20 euros. A color, 25 euros. Edición coleccionista. Todo lueta jate. 100 euros. ¿Cuánto quiere? No, mira, que yo me lo voy a pensar, ¿eh? Muchas gracias. Voy a llamar otro día y me lo voy a pensar. ¿Cuánto quiere, Sergio? Jate, color, no, muy bonito. No. Puede también colar. No, gracias, amatista. Gracias. No. También tiene. Venga, hasta luego. Descent. También tiene parchi. Pero qué cosa más rara, ¿no? Que tiene una china que habla español, que además fabrica los juegos, que si el Tolkien con ruedas de jade, pero... Sí, yo lo de jade me he quedado súper loca, ¿eh? ¿Cómo que jade? O sea, me lo invento, ¿no? Jade. El tema del programa. El tema del programa de hoy es un tema un poco diferente, algo de lo que no se suele hablar mucho y que, bueno, a nosotros nos ha parecido interesante. Vamos a hablar del cuidado de los juegos. Sí, el cuidado. ¿Hasta qué punto cuidas tú un juego? Sí, porque... En este hobby, los juegos, al ser algo físico y que tocamos y que sobamos y movemos para atrás y para adelante, pues sufren un desgaste. Entonces queríamos comentar un poco pues cómo cuidar los juegos, cómo los cuidamos nosotros, el enfundado, cómo guardarlos, bueno, pues todas estas cosas. ¿Tú eres de los que lo cuidan o te da igual rascar las cartas? Bueno, podríamos empezar hablando, por ejemplo, de algo ya bastante típico, que es el enfundar los juegos o no enfundarlos, ¿no? Ahora que se han puesto tan de moda los juegos de mesa, esta afición y demás, pues han salido un montón de cartas de tamaños diferentes Y antiguamente, pues, no se enfundaban, ¿no? Yo me acuerdo, pues, cuando teníamos juegos, cuando éramos pequeños, que nos daba igual, ¿no? Estaban todas las cartas destrozadas y tal, pero ahora sí que somos igual más cuidadosos con con el hobby. Y hay fundas para todas las cartas que quieras. Ahí está para el Dixit. O sea, hay un montón. Y luego están las calidades también, que están las fundas como súper finitas y las gordas. Vamos, que si quieres comprarte un juego, pues tienes que también pensar en el extra que te va a suponer comprarte las funditas de los juegos. Sí, hay gente que no es muy dada a enfundarlo, es algo que no hace todo el mundo. Nosotros sí que somos bastante maniáticos con el tema de enfundar, sobre todo juegos caros, pues por ejemplo los que vamos a hablar de este programa. El Runewars lo tenemos entero enfundado porque son juegos que te cuestan un dineral y que quieres que se conserven cuanto más tiempo mejor. Aunque estos juegos es verdad que ya vienen con unas cartas que son súper resistentes, que son casi como de plástico, vamos, que son waterproof totalmente, que yo he visto cómo se han caído Coca-Colas encima del Galáctica de todas las cartas y todo y ha sobrevivido. Sí, la verdad que sí, son juegos que la producción estaba bien cuidada, pero aún así como que te da pena desgastarlas. Y de todos modos, quien dice juegos caros dice a partir de 30, porque a partir de 30 ya enfundamos. Sí, y luego está eso, la calidad de las fundas, que básicamente hay dos tipos, las funditas estas finas de Mayday, que son súper, súper finas, casi como el envoltorio del tabaco, que vienen en cada paquete 100 y saldrán sobre los 2 y pico, 3 euros cada paquete. Que, por cierto, hay que tener un poco de cuidado porque a veces enfundas un mismo juego, te compras dos paquetes, un paquete va bien y otro paquete de repente el tamaño es un poco diferente. ¿Por qué? Sí, son unas fundas un poco chinas. Timo. Sí, hay veces. Sí, yo me acuerdo que esa anécdota nos pasó, que compramos un paquete de Mayday Quimera, que son los típicos, creo, de los Ameritrash, este tamaño de funda, y enfundamos parte del juego con esa y compramos otro paquete igual, de la misma marca, Mayday, todo igual, y las fundas le iban más grandes, le sobraba mucho más y era como cantoso. Pero bueno, no ha vuelto a pasar, es como que igual era una partida que salió mal. Pero es verdad que a mí me gustan mucho más las fundas estas resistentes, duras, que también hacen que las barajas luego ocupen el doble, pero al tacto es como, no sé, a mí me encanta el tacto estas super fundas duras. Friki. Son las manías estas jugonas de las que ya hablaremos. Bueno, pues eso, está el enfundado, que yo, para mí eso, el rango más o menos, como ha dicho Nancy, en torno a los 30-40 euros de juego ya lo enfundamos para que dure más. Y luego ya, por ejemplo, hay juegos que se machacan mucho más, como pueden ser los fillers de 10-15 euros, que estás todo el rato barajando normalmente, como puede ser ahora la polilla tramposa, que la tenemos ultra machacada, pero es un juego que no enfundamos porque, yo que sé, es tan baratillo el juego que al final te vas a gastar más dinero en fundas y dices, pues mira, si algún día de tanto jugarlo y machacarlo se acaban desgastando las cartas y rompiendo, pues cogemos otra copia, que es casi nos va a salir como las fundas, vamos. Sí, porque si no es un poco rollo estar ahí todo el rato, ¡ay, se me ha roto una funda! Venga, cambia la funda. Y aún así machacas tanto este tipo de juegos que las tiras por los aires y aún así, aunque tengan funda, se pican. Y luego también es un poco, yo reconozco que es un poco manía, porque hay juegos que compramos y les enfundamos entero, juegos de 200, 300, incluso más cartas, y luego son juegos que salen una o dos veces a mesa y ahí se quedan con sus fundas, que es como que si lo hubiéramos usado sin funda no hubiera pasado nada, porque que no han tenido nada de desgaste. Pero bueno, luego también las fundas las puedes reciclar y en un juego que casi no usabas las sacas y las pones en un juego que sí que le das más uso. Entonces yo creo que es algo que sí que hay que hacerlo, de enfundar los juegos para que duren más, luego como a la hora de manejar las cartas, el tacto y todo, a mí me gusta mucho más que tenga funda y eso, el juego te va a durar más. También es un gusto un poco personal porque hay gente que le gusta más pues tocar lo que es el cartoncito, el papel y no le gustan la carta así enfundadita, no le gusta. También decir que hay varios tamaños, hay gente que enfunda de cualquier manera, coge y dice, sí, una carta y dice, bueno, pues dame una funda. ¿Qué tipo? Pues no sé, una para un Eurogame. ¿Cuál? ¿Qué tamaño? Da igual, de lo que sea. ¡Pum! Le metes la carta, baila la carta, es un horror. Y te da igual y, bueno, juegas. Otra cosa es, por ejemplo, nosotros, que somos un poco más maniáticos, que somos más de, friki, si es perfect fit, pues mejor. Sí, la verdad es que el efecto de ese carta bailarina es bastante. Yo he llegado a ver cada uno, vi un Robo Rally una vez en el cual había más funda que carta, que era como un despropósito ver eso. Era a la hora de barajar como que se te, no sé, las fundas se juntaban entre ellas y hacían ahí una especie de amasijo de plástico, era como horrible. Y también enfundamos pues más que nada porque las cartas se van desgastando con el uso, las vas barajando, se van desgastando, pero también porque la gente cuando come las patatitas, las chuches y todo esto que está tan rico y todo tan grasoso. Efecto grasa. Entonces coges una carta y dices, no, estás cogiendo mi querida carta y la estás llenando toda entera llena de grasa. Sí. Entonces, bueno, pues coges, la enfundas y dices, bueno, cambio la funda otro día y ya está. Si quieres, cógela y úntala en la salsa barbacoa o meterla en la bolsa de patatas, que da igual porque cambio la funda y ya está. Pero sí, el efecto grasa, eso habría que hablarlo otro día, el rollo este de... Uy, que traten bien a mi juego, uy, que le está cogiendo con las manos de grasa lavarse las manos, tal cual, que eso también tiene miga el tema ese de gente que cuida más los juegos o menos, o cuida más sus juegos que los de otros. Eso. Eso hay telita también, pero bueno, vamos a seguir hablando del cuidado de los juegos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es ya a la hora de jugar. Una vez que está el juego ya en la mesa y estás jugando con los componentes, pues aparte de este rollo manoseo del que hemos hablado, que bueno, siempre es inevitable, está el tema de las bebidas cerca del juego. También es un temita que hay que tener mucho cuidado, porque siempre está lo de, nada, tranquilo, que la pongo aquí, que está lejos, que no pasa nada, que tal, que yo controlo, ¿no? Sí, claro, controlas hasta que se esparce toda la Coca-Cola por el Galáctica, como pasó una vez, que la pobre Galáctica casi no sobrevive a ese salto. Se llenó entero el... De ácido del espacio. Se llenó todo el tablero de Coca-Cola y fue el día que comprobamos que era waterproof el tablero, porque nada, fue pasarle un pañito y nada, como nuevo quedó el juego. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Bebidas siempre lejos, cuidado con esas cosas. También si tenéis animales en casa, no dejar la partida nunca a mitad, irse a coger algo de cena o algo así con todas las fichas por encima, porque te van a desaparecer varias fichas. Especialmente si estás jugando una partida de Rune Wars y tienes todo tu ejercitito de plástico esparcido por todo el tablero de colorines. Y viene nuestra querida gata, Moea, la que queremos tanto, y empieza a jugar con las fichas y hace ahí un estropicio. O lo que hizo un día, que me acuerdo que nosotros tenemos el Rune Wars guardado entero en un maletín con todas las cientos y cientos de figuras de plástico y nada, le apeteció con la patita empujarlo fuera de la mesa y eso fue la catástrofe. Estuve recogiendo no muertos 2 semanas, vamos, por el suelo que estaba ahí. Fue bastante caos. Y a la hora de jugar, cuando sacas el tablero, ese amigo tuyo que se da prisa y dice, yo saco el tablero que quiero ver cómo es, y es patoso, y le ves que está con toda su fuerza y su ansia, voy a abrir el tablero y ves que está cediendo, y dices, no, vas a romper la esquina, para, patoso, se abre así se abre un tablero, con cuidado, despacio. Sí, el tema tablero de que en tu cabeza ya lo ves partido en dos el tablero y de hecho luego ves cómo se va abriendo poco a poco y dices, no, esto ya no he sido. A la hora de guardarlo lo mismo. Eso también es otro tema a tener en cuenta a la hora de cuidar los juegos. Con mucho cuidadito al abrir el tablero y al cerrarlo, que tiene un lado por el que se hace, hacerlo bien, que si no va a durar poquito el tablero. Mirar la línea de los pliegues. Eso es. Y luego también a la hora ya de guardar el juego en su caja... para evitar que se pierdan los componentes, siempre intentarlo guardar todo en las bolsitas de dealer. Bolsitas zip, estas de... Sí, las bolsitas zip de toda la vida estas. Porque así evitas que se te pierdan los componentes, que muchas veces son únicos y si se te pierde una cosa, pues ya la has liado, tienes que sustituirla por otra y yo soy de los que se corta las venas y hay que sustituir una pieza por otra. No me gusta nada eso. Soy muy maniático, lo reconozco. Y bueno, aparte ya del tema ya de jugar, ya pasamos al tema de guardar los juegos, ¿no? ¿Dónde guardarlos? Esto también es interesante porque las colecciones van ampliando, cada vez tienes más, tienes menos espacio, y llega el momento en el cual hay que un poco como empezar a empilar los juegos. Yo siempre recomiendo poner los juegos en vertical, en su balda o donde sea, porque al ponerlos en horizontal unos encima de otros, siempre la caja se va a ir fastidiando, se va a ir hundiendo y se va a ir abriendo por las esquinas. Esto es algo que suele pasar siempre. Bueno, y si no queda más remedio por espacio o lo que sea... que tienes que poner las cajas en horizontal unas encima de otras, siempre poner, eso está claro, el juego que más pese abajo. Pero bueno, siempre intentarlo ponerlos en vertical para evitar este desgaste. El tema del desgaste de las esquinas y todo eso, que yo creo que es inevitable, siempre pasa. Es algo como las esquinas, dices, oye, si este juego le he tratado como oro en paño, pero siempre aparecen las esquinas que se van picando con el tiempo, es lo que tiene el hobby. Esos son los duendecillos come esquinas. Los duendecillos come esquinas de los juegos que siempre están ahí fastidiando. Y yo creo que con esto ya hemos comentado un poco sobre el cuidado de los juegos. Yo creo que mucha gente compartirá nuestra opinión, otra tanta gente que no se ha dado cuenta y a lo mejor empieza a guardar, empieza a enfundar, empieza ya a tener un poco más de cuidado. Nos gustaría un poco saber vuestras opiniones. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Sois de cuidar, de no cuidar? ¿Cómo cuidáis? Tipo de jugador. Y el tipo de jugador de esta semana es el Normitas. ¡Uf, el Normitas! Siempre tocando las narices con las reglas. No se fía de nadie. Tiene que comprobarlo todo con sus propios ojos. El Normitas. El normitas a veces está bien porque muchas veces es este jugador que se sabe las normas perfectamente y no falla nunca en nada, lo tiene todo cuadriculado, se sabe el manual de memoria, parece que lo ha escrito él o que lo ha redactado él. Y está muy bien muchas veces porque siempre que se te olvida algo dices, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? Entonces en esos casos el normitas mola mucho, ¿no? Que incluso estés en otra partida, en varias mesas y digas, ¿cómo era esto, normitas, que se me ha olvidado? Y te lo explica, pues esto es tal cual, tal. Luego está el normitas ya un poco toca cojones, que es el que viene a la mesa y te dice, estás haciendo esto mal, y esto tal, y esto cual, y esto tal. Que también se agradece porque te está dando consejos y te está diciendo, oye, estáis jugando mal. Igual os lo estáis pasando muy bien y os fastidia un poco la partida porque ha cambiado muchas cosas y ha cortado un poco el rollo ahí, pero bueno, el normitas ese también es aceptable. Pero luego está el normitas insoportable. El normitas que no se fía de nada. Que cualquier pega mínima tiene que consultar el manual. Que si le das el oro que le toca que le des, lo comprueba 4 veces porque no sabe si te estás confundiendo. Que vamos, que se piensa que solo él se sabe las normas, ¿no? Entonces hay varios grados de normitas. Y también suele ser gente que quiere que algo le beneficie más de lo que se cree que le debería beneficiar e intenta buscar en las normas brechas. Sí, ese ya es el normitas que va un poco ya a su favor. El normitas, bueno, las normas están ahí para eso, para tenerlas en cuenta. Para consultarlas. O para saltártelas a veces también. Un poquito nada más. Y aparte del normitas, también vamos a comentar otro porque hemos decidido que en esta sección hacía falta más de un tipo de jugador cada semana. ¿Y cuál tenemos, Nancy? El ausente. No, este no. ¿Por qué tanto hincapié en el ausente? A ver, ¿quién es el ausente? El ausente es el que está pendiente de todo menos del juego. Normalmente está pegado a la pantalla de su móvil. Sí, nosotros en nuestro grupo tenemos un ausente al que saludamos. Ya le saludamos la semana pasada. ¡Hola, ausente! Le saludamos por otra cosa, le volvemos a saludar, hola. Yo el ausente ya a veces es un poco estresante, porque sobre todo a la hora de explicar el juego. Yo he sufrido, suelo ser el que lee las normas y explica normalmente mis juegos y... La verdad que sí, porque todos los demás somos bastante vagos y Sergio se le ocurra bastante. Bueno, en realidad los juegos, como también son tuyos, tendrías que ser tú la que te las leyera, pero no te las lees. Mejor tú. Los demás no, porque no son sus juegos. Bueno, lo que iba, que a la hora de explicar un juego, el ausente que se pone a mirar en el móvil y mientras tú te estás esforzando en intentar explicar el juego y en que los demás lo comprendan de la mejor forma, ¿no? Que lleva su esfuerzo. Pues que se pone con el móvil y que a chatear el WhatsApp o Twitter o lo que sea y como que no te está haciendo caso, ¿no? Y dices, oye, que te estoy explicando el juego. No, que puede estar las dos cosas a la vez. Claro, luego llega la partida y no me has explicado esto, no me has explicado lo otro. Sí, te lo he explicado, pero estabas al móvil. El ausente. Y hay varios grados de ausente. Hay días que de repente es simplemente, pues, cada mensajito que llega del WhatsApp o del Twitter. O hay días que directamente se pone a llamar. Otro saludo para el ausente. Hola, ausente, te queremos. Sí, el otro día sufrimos un ausente extremo ya, que fue en mitad de la partida del Sidi Baba. Bueno, pues es un juego que es bastante ligerito de hablar, que no sé, que tampoco es un juego tenso de estar muy concentrado, pero claro, si te suena el móvil, no lo cojas en medio de la partida mientras están todos decidiendo y te pongas a hablar y a pasar de todos, ¿no? Como ahí en medio, encima hablando en alto, que los demás no podíamos comunicarnos, ¿no? Este ya es el ausente ya extremo. Espera, yo no es por meter cizaña, pero yo no sé si le sonó el móvil o él llamó directamente. Todo esto es a coña, ¿eh? Que le queremos mucho y sabe que es todo en tono de broma. Te queremos. Pero eso, que el ausente es este jugador que le miras y te das cuenta que no te está haciendo ni puñetero caso, que está simplemente mirando su móvil. Ya sea porque se aburre, porque no le gusten tanto los juegos de mesa como se supone, porque expliques muy mal los juegos, porque ya se lo sepa, pero yo qué sé. Intentar ser menos ausentes. Y hay un grado sumum de ausencia que es directamente me duermo. Pero literalmente. No cierro los ojos, se me arquea un poco la cabeza. No. ¡Ay, qué sueñito! Me voy a tumbar en el sofá. Una siesta y 2 horas después se levanta y sigue la partida. Sí. ¿Hola? Esa ausencia la hemos sufrido alguna vez que en plena partida del Descent, tengo un poco de sueño, irse a dormir y ya de repente su héroe, pues otro jugador tuvo que manejarlo porque el pobre se había quedado huerfanito. Por tú, nos teníamos que manejar al hechicero ese levanta muertos encima. Pues nada, que un saludo a todos los ausentes. Análisis. Nada, aquí estamos con nuestro primer especial. Qué emoción, ¿no? ¡Viva! ¡Épico! ¡Buah! ¡Qué natural! Pues nuestro opinión especial va a ser sobre Terrynaut. Ha habido gente que nos ha dicho que se agradece que haya un podcast en el cual se habla bastante de juegos Ameritrash, como estos pasados en este mundo, y entonces hemos decidido directamente pues ponernos con un especial con dos narices sobre todos los juegos de Terrynaut. Pues claro que sí, plásticos al poder. ¿Y qué es Terrynaut? Pues es un mundo de fantasía medieval en el que Fantasy Flight Games, cuyas ediciones llegan traducidas por Hecha España, ambientan algunos de sus juegos más conocidos. Vamos a ir hablando de estos juegos en orden cronológico de salida a la venta y vamos a comentar un poquito qué nos parece cada uno. Espera, Sergio, es que veo unas patitas colgadas en la ventana y creo que me suenan. Dios, Amadeo. Un segundo. ¿Pero qué traes? Pasa, pasa. Hola. ¿Se me oye? Hola. Que he leído en el Twitter que ibais a hacer un especial, ¿no? Pues aquí están todos los juegos de Uwe Rosenberg para hacer el especial. Mira, aquí los tengo. El Agrícola, el de Havre, el Hora del Labora, en las Puertas de Loyan, el Bonanza. Bueno, este no me gusta, pero lo he traído porque es mi autor favorito y algo más lo puede hacer. Dios. El Mamma Mía. Bueno, este juego a veces con mis sobrinitos. No me gusta tampoco mucho, pero bueno, como me imagino que solo juguemos a los grandes, aquí los tengo. ¿Empezamos? Amadeo, estamos haciendo un especial de Terrynaut. ¿De? ¿Qué es Terrynaut? Pues estas cosas que a ti no te gustan. Ejércitos de plástico, nada de cubitos, nada es de madera. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ya decía yo que ¿por qué tenéis estas cajas tan horribles aquí? ¡Pero qué asco! ¿Para qué queréis estos juegos y con estas ilustraciones tan bonitas, con lo bonitas que son las ilustraciones abstractas? ¡Qué mierda de juegos! ¡Pero hombre! ¿Cómo que mierda de juegos? No tenéis ni idea. ¿Estáis rechazando a Uwe Rosenberg? ¿Cómo se nota que sois unos simples de mollera? No tenéis ni idea de rechazar a este genio. Bueno, yo me voy a ir con mis juegos. De todas formas, había quedado, así que no voy a perder mi tarde aquí. Vosotros os lo perdéis. Adiós. Pero es una persona que no acepta nada la opinión de los demás. Solamente son buenos sus juegos que le gustan a él y ya está, ¿no? Sí, suele haber gente de este tipo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Antes de nada decir que estos juegos que se basan todos en el universo de Terrynaut comparten ciertas cosas. Bueno, además de la historia, el mundo, que es bueno, el típico mundo de fantasía medieval, con elfos, con gigantes, con orcos, dragones, magos... Con enanitos... Enanitos, bueno, con todo eso, con Escorpión Rojo, en fin. Aparte de eso, pues sí que comparten, por ejemplo, en los juegos suelen salir los mismos héroes. Son juegos con diferentes mecánicas, como puede ser un Runewars, que es un juego de conquistas, o el Destin, que es un juego de mazmorras, pero en todos esos juegos salen los mismos héroes, los mismos personajes. Terrynaut es a los juegos de mesa como el Señor de los Anillos a la literatura. Es como nuestro universo medieval fantástico de los juegos de mesa. Uf, que no te oiga Escorpión Rojo, vamos. No, no, es mucho mejor término, claro, claro. Y vamos a empezar con el primer juego que salió, que fue el Runebound, en el 2004. La primera edición es un juego de Darrell Hardy y Martin Wallace, de 2 a 6 jugadores, con una duración de 240 minutos, aunque a veces se va a bastante más. Yo he hecho un par de partidillas. Nancia, ¿este no has jugado? No, no tengo ni idea. Ah, bueno, antes de nada decir que nosotros hemos tenido todos estos juegos de los que vamos a hablar, pero de todos ellos solo conservamos 3. ¿Por qué? Pues porque no nos han convencido todos. Según avancemos en los análisis, veréis cuáles han sido los que nos han convencido. No, va a ser bastante explícito. Pues este Runebound lo que te presenta es ser un héroe, te encarnas en un héroe y vas recorriendo Terrynaut, exploras un mapa, el mapa de Terrynaut, y vas visitando diferentes capitales y haciendo diferentes aventuras y subiendo de nivel. Es un juego que nos da libertad a la hora de movernos, vamos decidiendo qué quest o qué misiones queremos hacer en cada momento. Nuestro héroe va subiendo de niveles, que va a hacer que podamos enfrentarnos a quests más complicadas hasta llegar al final. El jugador que consiga vencer al señor dragón es el vencedor de la partida. Pinta muy bien, ¿no? No sé qué es lo que le falla. Sí, el juego pinta bien. A ver, tú... O sea, por eso lo compramos, entre otras cosas. Por ejemplo, cosas que tiene originales. La forma de moverse me parece súper original. El mapa es hexagonal y tú tienes unos dados de movimiento, tiras todos los dados de movimiento y en los dados salen dibujitos que puede ser un río, una montaña, una llanura. Entonces tú con esos dados te haces como un puzzle, entre comillas, entonces tú vas a poder avanzar eso. Si te salen dos llanuras y dos ríos, pues vas a poder avanzar dos llanuras y dos ríos. Entonces mueves a tu héroe esas casillas, que igual justo no tienes dos llanuras o dos ríos para mover, pues mueves hasta donde puedas. Luego también está muy original el sistema de misiones, cada vez son más difíciles y tú empiezas con las quests de nivel bajo a superarlas. Una vez que las consigues vas subiendo de nivel y ya te puedes ir enfrentando a peligros mayores. También puedes visitar las capitales para comprar mejoras, para comprar equipo o para comprar acompañantes que te hagan que suban tus estadísticas. Pinta bien, ¿no? Pinta bien. Yo no lo he probado, no puedo comentar nada. Sigue pintando bien, ¿no? Pues, ¿qué pasa? El problema llega al que te pone que es un juego de 2 a 6 jugadores y es mentira, porque yo he jugado este juego a 6 jugadores y es infumable, aburrido, un coñazo de juego. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a los otros 5 a que hagan su turno totalmente solitario, que encima tardan lo suyo, hasta que te toque a ti otra vez. Es un juego que no, yo creo que no se puede jugar a tantos jugadores. Yo creo que es un juego para 2 jugadores o 3 como muchísimo. Y aún así no me parece un juego divertido, porque se basa en hacer tiradas y tiradas y tiradas. Sí, nos gustan los Ameritrash, nos gusta el azar, nos gusta este tipo de juegos, pero para mí este era excesivo. Está bien, vas viviendo las aventuras, vas enfrentándote a peligros mayores, cuando no completas una quest se queda ahí pendiente, otro la puede completar por ti, en las ciudades van apareciendo ítems que puedes ir a comprar, vas tú o va otro, el que llega antes se lo lleva, vas viendo la evolución de tu personaje. El juego pinta bien, pero para mí las partidas que juego se me ha hecho repetitivo y demasiado aburrido entre turnos. Vamos, es un juego muy Dark Doom, ¿no? Sí, Dark Doom seguro que le encanta, pero no sé, hay muchos defensores de este juego, hay gente que le encanta. Es un juego que tiene un montonazo de expansiones, tanto de misiones, porque es un juego muy fácil de expandir, simplemente con barajas de cartas de misiones, pues el juego ya se expande un montón. Pero luego también hay expansiones que cambian mecánicas, añaden cosas nuevas o incluso añaden nuevos mapas. Pero no, a mí es un juego que no me cuajó. Se me hizo repetitivo eso a la hora de tirar dados todo el rato es tirar dados con modificadores, los malos te hacen cambiar dados, los malos te obligan a tirarles con magia o con daño físico, pues como un Talisman Advance. Es un juego mejor que el Talisman, pero que a mí no me ha terminado de cuajar. Y luego salió una segunda edición en 2005, solo un año después, que tenía algunos cambios menores en las aventuras. Y el cambio más significativo fue la sustitución del dado de 20 por dos dados de 10. Y de esta forma se simplificaba un poco el combate. Yo juego solo esta segunda edición y, como digo, no es un juego que sea santo de mi devoción. Igual no me importaría volverlo a jugar a pesar de que me deshice de él. Pues eso, tras dos partidas no me convenció. Pero sí que igual lo volvería a jugar algún día, pero eso, a 2-3 jugadores como mucho. También comentar que este juego no ha salido en España, se puede conseguir en inglés, tiene mucho, mucho texto, es un juego en el que hay que leer continuamente, que eso también puede echarte para atrás, leer, porque la gracia también está en leer las tramas de las cartas, lo que el lore, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y no lo vas a encontrar en español. Sí que hay traducciones muy buenas, pero el juego no ha sido editado en español y no sé si saldrá editado en español alguna vez. Bueno, ahora pasamos al Descent, Viaje a las Tinieblas. Este juego tiene 2 ediciones, la primera edición de 2005 y la segunda edición que salió en 2012, el año pasado. Vamos a comentarlas juntas, aunque hayan salido en años diferentes, porque a nosotros nos gusta mucho más una que otra y bueno, vamos a comentar los pros y los contras. ¿Qué tienes que decir de esta primera edición, Nancy? Pues la edición del 2005 la creó Kevin Wilson, podían jugar de 2 a 5 jugadores y la duración de una partida era aproximadamente 240 minutos. Muchos minutos. Muchos, yo creo que un poco más, pero bueno. Es un dungeon crawler a lo HeroQuest en el que cada jugador lleva un héroe y uno de ellos hace del malvado señor supremo llevando a los monstruos. Y este es un juego que al verlo en la tienda nos llamó mucho la atención porque, bueno, tenía todas estas miniaturas apasionantes de elfos, enanos, orquitos, trasguitos, bichitos, plástico y más plástico. Era un juego de aventura de mazmorras. Sobre que nos gusta bichitos, mucho. Más que nada, porque elfos, enanos y eso creo que traía pocos, pero bueno. Bueno, bichos. Sí, bichitos, lobos, serpientes, arañas. Y llamaba mucho la atención por la estética que traía la caja. La verdad que tenía muy buena pinta. Y encima somos de la generación HeroQuest, entonces estábamos buscando un juego de estas características. Claro, el anhelo y todo esto pues nos hizo comprar este juego. ¿Y qué pasó con este juego? Pues que fue un fracasillo. Decepción. Sí, a ver, me acuerdo por esa época que fue cuando más o menos pues empezamos con la afición esta de los juegos de mesa modernos y era como el juego por excelencia de todas las tiendas, ¿no? Siempre hay su super caja gigante y, Y leyendo y leyendo y buscando un juego que fuera como un sustituto del HeroQuest, ¿no? Por esa morriña que teníamos de la infancia, pues nada, la gente recomendaba este Destin. Y al verlo, pues lo cogimos. No nos lo pensamos dos veces. 80 figuras, creo que eran, 80 y pico, cartas, tokens, bueno, tenía muy muy buena pinta. Pero luego a la hora de probarlo, la verdad es que nos dejó bastante fríos el juego. Las partidas no jugamos mucho, pero lo que jugamos nos pareció unas partidas eternas. El juego nos pareció repetitivo, además carecía de un modo campaña que le hiciera pues que quisieras como seguir jugando, ¿no? No, tus personajes no evolucionaban. Luego las mazmorras eran muy repetitivas. Todo esto lo estoy diciendo respecto a la nueva edición de la que ahora hablaremos. Y no, como que no cuajó mucho, ¿no? Este juego con nosotros al principio. Sí, sobre todo era complicado, era largo, era repetitivo. Tirabas dados, ya está, tiras dados, tira dado, tira otra vez el dado. Era muy Dark Doom. Sí, parece como al final que estamos haciendo un especial en el cual no nos gusta ningún juego, pero no, no es así. De hecho, nos llevamos una decepción muy grande porque le dimos otra oportunidad. Bueno, sigue jugando porque esto seguro que mejora. Espera, tú sigue avanzando la mazmorra, aunque esté oscura, tú sigue avanzando, tú sigue destapando bichos, que ya verás que llega un momento que viene la diversión. Nunca llegó. Sí, no nos cuajó el juego. No vamos a hablar tampoco de las expansiones de forma específica, no vamos a hablar de cada expansión que tiene este universo Eternidus, pero Destin tiene 5 expansiones y la que más destaca es Camino a la Leyenda, que es la expansión que añade un modo campaña al juego. Hay mucha controversia sobre qué edición es mejor, si la primera o la segunda. Hay muchos defensores que dicen que es mejor el Destin primero, que les gusta más. Son gente que tiene también todas las expansiones, que han jugado mucho ese Destin y que eso, que tienen esta expansión de Camino a la Leyenda y otras que hacen que el juego mejore mucho. Yo estoy hablando, y los dos estamos hablando, sobre el juego básico, que es lo que probamos. Como juego básico a mí no me pareció un buen juego. Como hemos dicho, repetitivo, largo, etc. Pero ahora en 2012 apareció este Destin segunda edición, del cual al principio teníamos un poco de dudas por la decepción que sufrimos con el otro juego, que vamos, que nos deshicimos de él en nada. Y nada, leyendo un poco reseñas y me acuerdo que también fuimos a la presentación, ¿te acuerdas? En Generación X del juego. Sí, que nos regalaron unas figuritas promocionales muy bonitas que todavía tengo pendientes de pintar. Sí, que son figuras que luego puedes usar en todos los juegos, en el Destin, en el Rune Wars, son figuras de Eternidus que luego puedes usar en cualquier juego. Y ahí en la presentación nos convenció el juego. Dinos un poquito este juego, quién lo hace y todo esto, Nancy. El Destin segunda edición lo han creado Daniel Clark, Corey Konietzka. El gran dios del plástico. Bueno, el coñi ese. Adam Sandler y Kevin Wilson. Tiene una duración sobre 120 minutos, se la han recortado bastante, con lo cual las partidas son menos tediosas y la simplificación del juego pues hace que sea más accesible para todos los jugadores. Las mecánicas también son más sencillas y eso hace que las partidas sean más rápidas. Y como trae una campaña enorme en todo el juego, pues digamos que todos los jugadores les ha llamado más la atención. Sí, bueno, hay algunos que no, pero a mí es algo de lo que más me ha traído el juego, que trajera de por sí al juego una campaña. Trae una campaña y usted prometen que sobre las 20 horas de duración, yo creo que hasta más. Nosotros hemos empezado ya 4, creo, no hemos acabado ninguna. Hay una que la avanzamos un montón, ahora estamos con esta, que yo creo que va a ser la definitiva, ya lo dijimos en el anterior podcast. Y para mí ese es un punto a favor enorme. Pero, bueno, ese y lo demás. Para empezar, el juego está simplificado. Es un juego que puedes explicar en media hora a cualquier jugador. Y cuando digo a cualquiera, incluso a alguien que no sea muy dado a los juegos de mesa, y se lo va a pasar pipa manejando a su personaje. Las acciones están simplificadas. Es menos difícil, entre comillas, para los jugadores. No es tan nazi, por decirlo de alguna forma, con los jugadores. Añade un dado de defensa, que a mí me parece un gran acierto, para que no te entren todas las heridas y te maten de un plumazo. Para que no te mate Dark Doom. Dark Doom en el Destin 1, mueves una casilla y ya has muerto. Y repito lo de la campaña, trae un modo campaña en el cual encima durante la campaña los jugadores van a poder tomar decisiones de si ir por un camino o por otro y eso va a ir variando la historia, que tampoco es una super historia, pero bueno, siempre está bien estas cosas, ¿no? Esta ambientación, ¿no? Este rollo temático de los juegos que te hacen sentirte de verdad que estás llevando ese héroe. Los personajes evolucionan, vas comprando equipo y mejora un montón el juego. Bueno, sobre el Destin, tanto el 1 como el 2, pues es un dungeon crawler, como hemos dicho. Es un juego en el cual hasta 5 jugadores pueden jugar. 4 de ellos llevarían los héroes, el otro llevaría el señor supremo oscuro. Y básicamente consiste en ir avanzando, matando bichos hasta llegar al final y terminar la misión. En segunda edición, al tener este modo campaña, se añaden un montón de misiones muy variadas que no consisten simplemente en avanzar y matar. Hay un montón de misiones muy guays, como, a ver, algún ejemplo. Me acuerdo una que era la de que los buenos tenían que conseguir llevarse un artefacto o algo así hasta abajo del río. Bueno, la cosa es que hacías un mapa enorme que ocupaba toda la mesa, y los héroes tenían que ir corriendo mientras el malo iba poniendo monstruos por en medio, y era como una carrera que a evitar que los buenos llegaran al final. Esa era su forma de ganar. No tenían ni que matar a nadie, simplemente que el portador de esa runa o artefacto mágico, no me acuerdo qué era, llegara al final. Sí, de hecho tú nos pusiste un mega dragón que nos acojonamos mucho porque pues no sabíamos un poco cómo apuntaba, hacía daño así en área, nos acojonamos mucho. Sí. Pero ganamos. Bueno, por los pelos, ¿eh? Y sí, te podías tirar por las cascadas y al tirarte te hacías una tirada y te podías hacer daño. Bueno, que hay mucha variedad. Luego hay misiones, había otra que, pues nada, simplemente matar unos bichos y ya está. Sabéis que hay como mucha variedad y eso está chulo. Luego, aparte de esto, los escenarios son mucho más bonitos en esta segunda edición. Hay exteriores, hay interiores, hay mazmorras, hay campo abierto, hay capillas, cementerios, bueno, hay de todo. Está mucho más cuidado en los detalles del escenario, pero en su contra tiene el tema de las figuritas, que trae la mitad, creo que eran, trae muchísimo menos. ¡Oh! Sí, y bueno, los estamos pintando. Nancy ha pintado un montón, yo he pintado alguna. Subiremos alguna foto a la entrada del blog para que veáis cómo está quedando, que está quedando chulo. Ya van dos veces que digo chulo, que luego dice Nancy que digo mucho chulo. Chulo, chulo. Muy chulo. Yo personalmente recomendaría a alguien que quiere iniciarse en el Destiny o iniciarse en estos Dungeon Crawler, o alguien que tenga esa morriña del HeroQuest al que jugaba de niño, pues que se pille directamente esta segunda edición, que le va a dar muchísimas horas de duración solo con la caja básica, porque el juego la verdad es que es enorme y eso, muy sencillo, puede jugar con su grupo de juego aunque no sean muy jugones, que no tengan miedo de enseñarles este juego, porque nada, a la media hora van a estar pegando chillidos y tirando dados para pegarse y pasándoselo súper bien. Aparte, ahora acaba de salir una expansión que, bueno, añade algunas mecánicas nuevas, una mini campaña, personajes nuevos y algunos enemigos nuevos. Y se ha anunciado ya una expansión más grande que va a añadir una campaña, creo que igual de grande que la que trae la caja básica, pero entera nueva, con nuevos enemigos y demás, así que es un juego que se va a poder extender mucho. ¿A ti en general qué te parece este en segunda edición, Nancy? Pues a mí me gusta mucho porque es un tipo de juego que te hace meterte dentro del juego, dentro de Terrinoth, te llevas ahí tu héroe, no quieres que le pase nada, no quieres que se muera, que estás más preocupado por hacer bien la misión con todos tus amiguitos que otra cosa. Entonces me parece que es un juego muy acertado, una duración muy buena, no te aburres, no se te hace largo. Bueno, esto depende si tienes un ausente en el grupo, pero claro, esto es un poco elegir también, como siempre decimos, a los jugadores apropiados, pero bueno, muy divertido, muy chulo. Sí, lo de la duración es verdad que se me ha olvidado comentarlo, que bueno, lo hemos comentado por encima, este Destiny segunda edición recorta muchísimo la duración de las partidas. De hecho, los escenarios los divide en dos partes normalmente para que tú puedas hacer una pausa y seguir al día siguiente, o sea, al día siguiente o a la siguiente jornada con tus amigos. Y eso está muy bien porque no tienes que tirarte ahí 4 horas con cada campaña, que hay una pausa, además pasa algo, te lees un texto de lo que ha pasado, si han ganado los buenos o si ha ganado el malo, y el día siguiente sigues desde donde lo dejaste y depende de lo que ha pasado en ese anterior escenario, pues en el siguiente va a haber unos cambios. Entonces, claro, normalmente lo que pasa es que acabas el primer escenario, te has tirado, pues yo qué sé, hora y pico, 2 horas, y dices, nada, quiero el siguiente, seguimos. Que al final te juegas las 4 horas, porque el juego es muy divertido y ya que lo tienes montado, pues dices, venga, seguimos. Pero que te da esa posibilidad de cortar el juego a mitad de cada escenario y poder seguir otro día. Y eso se agradece, la verdad, mucho. Porque la gente no tiene 5 horas para estar ahí con un solo juego. Igual quiere jugar a más de un juego. Y que bueno, que aunque dé pereza, y esto lo digo para todos los juegos plastiqueros, gana muchísimo más el juego cuando has pintado a los héroes y a todos los monstruitos a color, que te da muchas más ganas de matar, te da muchas más ganas de jugar. Y pasamos al que para mí es la joya de la corona de Terrinoth y uno de mis juegos favoritos, si no es el que más me gusta, el Rune Wars. La primera edición salió en 2010, la segunda tiene también una segunda edición en 2012, que luego explicaremos, aunque tiene muy pocos cambios. Es un juego también de Corey Konitza, es que es, no, nunca sabré cómo se pronuncia este nombre, de 2 a 4 jugadores con una duración estimada de 180 minutos. Esto depende también del número de jugadores que seáis, pero sí, sobre las 3-4 horitas te lleva. Y es un juego que yo recomiendo jugar, si se puede, siempre a 4 jugadores, porque es el número ideal y es como mejor te lo pasas. Este juego no tiene nada que ver con el Descent, ni con el Runebound, ni nada de lo que hemos hablado. Es un juego de conquista. Cada uno de los jugadores lleva una facción entera, en este caso no lleva solo un héroe, sino una facción entera, y peleamos para conseguir runas de dragón. Aparte de llevar una facción, el juego tiene una parte original, y es que también cada facción puede contratar o tiene héroes a su cargo, que también se van moviendo por el mapa y van haciendo sus acciones. Este juego adopta mecánicas del Twilight Imperium, que es un juego también de conquista, en este caso espacial. Lo que pasa es que este Rungos es mucho más rápido y sencillo, que no por ello menos profundo, porque es un juego profundo. No me voy a meter a explicar el juego completo, porque es un juego súper complejo, tiene 40 páginas de reglas y necesitas tu horita para explicárselo a los demás, pero básicamente lo primero que se hace es que se crea entre todos el mundo, cada facción empieza en una zona del terreno, y bueno, te vas expandiendo, vas creando ejército y vas conquistando zonas, vas cargándote a tus enemigos para conseguir sus runas, y el que llegue a un número determinado de runas, pues se declara ganador y ha ganado la partida. La mecánica principal del juego es mediante cartas de acción. Cada jugador elige en secreto una de estas cartas, la destapan todos a la vez y se van haciendo en el orden, porque cada carta está numerada, de más bajo a más alto. Bueno, es desde mover tropas, a conquistar, a hacer cosecha para conseguir recursos, a crear ejércitos. Una vez que todos los jugadores han hecho sus acciones, se destapa una nueva estación. Hay primavera, verano, otoño, invierno. En cada estación pasan unas cosas, eventos aleatorios y demás, que van haciendo que el juego sea más dinámico. Y nada, el juego va avanzando hasta que pasan una serie de años o hasta que alguien consiga el número determinado de runas para ganar. No estoy diciendo exactamente los datos porque luego con la segunda edición se modificó todo esto y no quiero hacer aquí un cacao, pero bueno, que eso, que básicamente las mecánicas del juego son así. Es un juego muy divertido en el cual mientras están los demás haciendo su turno, tú estás atento a ver qué hace, a quién ataca, qué es lo que pasa, cómo se enfrenta a otro bicho, a ver si lo consigo o no, porque además cuando las demás facciones se enfrentan a bichos neutrales, lo maneja el jugador de la izquierda, entonces siempre te hace estar pendiente de todo, no es un juego que tenga tiempos muertos, ¿no? Y estás planeando siempre a 2 o 3 turnos por delante, tienes que estar ya pensando en tu segundo o tercer turno de después para ir planteándote una estrategia a largo plazo, vamos. Y tiene azar como todos estos juegos, pero bueno, es bastante controlable. El problema que tenía este juego era que cuando alguien llegaba al número de runas necesario, pues se declaraba ganador, las destapaba y ganaba. Y era un poco coitus interruptus porque te dejaba como, uy, pero si yo iba a ganar el siguiente turno, no he podido evitarlo, era como muy rápido el final. Era un final súper rápido que no daba tiempo a evitarlo y te quedabas un poco como, pues vale, pues has ganado tú. Y esto se ha solucionado con la nueva edición. Destacar que el sistema de combate del juego no va con dados, sino con cartas de destino, que son una carta con una serie de simbolitos que, bueno, depende del símbolo que sacas, tus unidades van a hacer unos ataques u otros. Es un sistema muy, muy original y que me parece súper acertado, la verdad. Bueno, a ti este juego, ¿qué tal, Nancy? Bueno, para empezar, ¿qué facción te gusta más de todas? Pues, por supuesto, los buenos. Yo siempre juego con elfos, aunque pocas veces... Cuenta las que hay, que no hemos dicho las que había. Pues tenemos no muertos, tenemos elfos, tenemos humanos y tenemos demonios. Y yo siempre juego con elfos porque son como muy floripondios, son todo felicidad, todo muy bonito. Y bueno, decir que no suelo ganar, pero la satisfacción que tengo cuando de repente tengo los suficientes pollos para sacar a caballos alados, pues no sé, me gusta. Tú con eso ya eres feliz, ¿no? Yo con eso ya soy feliz. De repente digo, ¡ay, hay un ejército que está ahí en la entrada! ¡Espera, espera, que viene aquí mi pequeño pony alado! Pues ya está. A mí es un juego que yo creo que nunca me va a cansar. O sea, llevamos a nuestras espaldas un montonazo de partidas y siempre te apetece jugarlo. A ver, es un juego que también tienes que tener la tarde libre y saber que vas a jugar este juego y que los demás jugadores también sepan que van a jugar un Rune Wars, que estén preparados porque lleva varias horas. Pero esas tardes de Rune Wars siempre apetecen, ¿no? O sea, yo puedo jugar un Rune Wars hoy y mañana me juego otro. Claro, ese también es un poco, si la gente ya sabe jugar, tampoco es tan largo el juego. El problema es cuando algunos saben jugar y otros no, que se hace un poco más tedioso el turno, porque son muchas cosas a tener en cuenta, y en cada turno pues pues no sabes un poco, cuando eres a las primeras partidas, tú como que no sabes, ¿qué hago? Voy, ¿fortifico? ¿Recluto? ¿Me expando? ¿Ataco? ¿Qué hago? No sé. Entonces es un poco este tema, ¿no? Tienes que tener en cuenta que los jugadores tienen unas cartas que se pueden utilizar, algunas se juegan en batalla, otras se juegan de repente, tienes que mover tu ejército, tienes que coger runas, porque realmente el objetivo para ganar es coger runas, entonces es un poco hacer muchas cosas, por eso es tan divertido este juego, porque es muy variado, es muy dinámico y todas las partidas son diferentes, por eso mola, mola. Y luego sí, el tema de los héroes también, que es muy original, que a la vez que mueves tus ejércitos también tienes tus héroes que van haciendo aventuras independientes y que también te pueden conseguir runas, pueden enfrentarse en duelos a los héroes de los demás y robarles. Vamos, que tienes como un minijuego dentro del juego de conquista. Y eso, como ya he dicho, es uno de mis juegos favoritos. Voy a comentar un poco lo de la segunda edición que salió en 2012. Que nosotros no la compramos porque al contrario que en el caso del Descen, los cambios eran muy pequeñitos. De hecho, yo creo que la mayoría eran cambios negativos. La principal diferencia, bueno, el primero el tamaño. Es algo que también pasa con el Descen y no lo hemos comentado. La primera edición de Runewars y Descen tenía una caja descomunal de esas que ocupan todo el armario, que tienes que quitar ropa. Aunque a mí me mola bastante porque de repente ves el juego y dices, ¡buah, mi Runewars! Sí. Es como, mira qué grande la tengo, toma Runewars. Sí, son cajas que ya no se fabrican, si ahora ya va más el formato pequeñito, pero que mola. Y eso, ahora las nuevas vienen en una caja de tamaño estándar, un poco más ancha que las cajas típicas de juego de mesa. Aparte de esto, trae cambios en las reglas, entre ellos un cambio para evitar este final apresurado en el cual de repente gana uno y todos los demás se quedan con cara de balonazo. Ahora cuando consigues el número de runas indicado, pues tienes que avisarlo. Tengo ya las runas, las enseñas, y tienes que aguantar con esas runas un año. Entonces eso hace que los demás jugadores tengan la oportunidad de quitártelas e intentar ganar ellos. No es un final tan brutal y tan rápido como antes. Aunque yo tengo mis dudas de si me gusta más unas reglas u otras, porque estas son un poco te obliga a hacer kingmaking. A ver, explícate. Pues me refiero que de repente yo tengo las runas, ¿no? Y digo, pues vale, yo aguanto el año y ya gano. Y coge Pepito y empieza, vamos a atacarle, vamos a atacarle, vamos a atacarle, me masacráis y de repente gana Pepito. ¿Esto qué coño es? Ah, sí, esto se da mucho en estos juegos, que el que va ganando al final pues pierde. Entonces lo que tienes que hacer es como acumular más runas de las necesarias, bastantes más, para que aún atacándote pues puedas ganar. El timo, hay que hacer el timo. Hay que hacer un poco el jugador manipulador en este juego. Bueno, estos cambios en las reglas, como he dicho, son bueno, unos pequeños cambios que además son fácilmente adaptables a la versión vieja. Se puede jugar perfectamente la primera edición con estas nuevas reglas. De hecho, hay una traducción en la BGG que hice yo para Análisis Parálisis y la tenéis ahí con estos cambios por si tenéis la edición vieja y queráis jugar con las reglas de la edición nueva. Aparte de esto, los demás cambios pues para mí son negativos. El más importante de ellos es el de las montañitas. El juego es visualmente una brutalidad, es una pasada de juego. Ver todo el escenario en la mesa con todos los cientos de figuritas de plásticos, de colores, es una pasada, como digo. Siempre que pasa alguien y ve el rumbo se queda alucinado, ¿no? Es como que quiere jugar siempre. Y pues, entre otras cosas, lo que traía el juego eran montañitas de verdad en 3D o en relieve, por decirlo así, que se ponían en algunos de los hexágonos. Esas montañas lo que indicaban era que no se podía pasar por ellos, a no ser que tu unidad fuera alada y demás. Ponis voladores. Y hacían que el juego pues visualmente fuera precioso. Y eso ahora pues se ha sustituido, ya no hay montañas. Vamos, en la nueva edición han quitado las montañas. Entonces, mi recomendación, si veis un Runewars, bueno, primero, si queréis un Runewars y os habéis decidido por él, si os gusta, os gustan los juegos de conquista con azar, en los que vivéis aventuras, os sentís de verdad los cargos de un ejército y queréis pasar unas tardes geniales, ir a buscar la primera edición, si la veis por ahí, que de hecho hay muchas tiendas que la han puesto súper barata al salir esta segunda edición, y para mí merece la pena de calle comprar esta primera edición. Ah, y también otra cosa, que el tablerito de cada jugador, de cada facción o raza, eran muy bonitos, eran de cartón duro, y unas en el que tú vas controlando un poco pues tu cosecha. Y en la edición nueva pues es un poco cartulina blandita, sí, cartulina. Un folio, vamos, dos folios pegados en uno y eso bueno, es lo peor. No tan exagerado, pero sí, pero que vamos, es blandy blue, que no tiene color, no hay color. Sí, luego también, a ver, la nueva edición es más barata, pero como digo, hay muchas tiendas que están liquidando esta primera edición y para mí es una pieza de coleccionista, es un juego que yo creo que se va a revalorizar y que hay que tener en la colección. Sobre Rune Wars, este año también salió la expansión Estandartes de Guerra, que por supuesto compramos. Hay por un, supuesto. Hay un unboxing, fue el primer unboxing de Análisis Parálisis que recuerdo, y eso que fue hace solo 2 meses o así. Y bueno, añade entre otras cosas 2 unidades nuevas para cada una de las facciones. Y luego un montón de mecánicas nuevas opcionales que puedes añadir al juego si quieres o no, aparte de bueno, nuevas cartas de estación, nuevas cartas de táctica, etcétera. Añade estas mecánicas opcionales y entre ellas pues destacar por ejemplo la de desarrollar tu facción, que añade un poco ahí rollo juego de civilizaciones en el cual pues gastando tus cosechas puedes mejorar ciertos aspectos de tu facción. También nuevos héroes, que eso también sí. Es divertido, ves un poco más de variedad, aunque hay un montón de héroes, pero bueno, más para elegir. Más. Cuantos más, mejor, sí. Más para pintar. Bueno, este para pintarlo, eso es otra, es verdad. El rumbo es para pintarlo, con la que Anansi un día le dio el ataque y decía que lo iba a pintar, que bueno, estaba me claro. Rajé. No sé cuántas figuras traerá, 300, 400 figuras y son microscópicas, o sea, son figuras como soldaditos antiguos de juguetes, que es imposible de pintar. Es que vi la ficha de un alemán, que le llamo BGG. El alemán loco en la BGG, que pintó súper, súper bien y súper bonito todos los ejércitos del Rune Wars, cada uno con su color, y es como, qué bonito, yo también lo quiero así, pero de repente abrí la caja, vi las miniaturas y dije, no, me rajo. Sí, está un poco loco el hombre. Vamos, yo creo que ha perdido bastante vista en dejar el juego así. Aunque, vamos, yo no le haría ascos a jugar una partida de sus rumbos, iría corriendo. Bueno, ya vais viendo qué juegos nos han gustado y cuáles no, ¿no? Pues, bueno, de momento eso. Del rumbo nos deshicimos, del Descent en primera edición también, pero el Descent en segunda edición, el Rumbos y la expansión, les tenemos aquí como oro en paño y nos encantan. Y ahora pasamos a otro de los que nos deshicimos, pero vamos, menos de lo que canta un gallo. El Dungeon Quest, la tercera edición concretamente. Este juego es de 2010, aunque su primera edición es de 1985. Esta tercera edición pues, la sacó Fantasy Flight Game y la basó en el mundo de Terrynaut. Es un juego de Jacob Bonds de 1 a 4 jugadores, con una duración estimada de 90 minutos, aunque a un jugador puedes llegar a terminar la partida en 11 minutos, en 10 minutos de preparación y 1 de partida. En este juego cada jugador lleva un héroe que se adentra en la mazmorra de Dragonfire, que es un dragón muy malo, y tiene que intentar salir con el mayor número de tesoros posibles antes de que se cierren las puertas, de que se acabe el tiempo. Y nada, el que consiga más tesoros y salga con vida es el ganador. Y bueno, de este juego poco que decir. Para mí es el peor juego basado en Terrynaut. Es un juego ultra azaroso en el que apenas tomas decisiones. Puedes morir, nada, en un turno o dos puedes morir directamente porque es que hay una carta que era tirar el dado y si sacas... ¿Cómo era? Creo que si sacabas un 5 morías, un 6, no me acuerdo. No, se me ha olvidado, pero es que me acuerdo del ataque de risa al sacar esa carta que era... Tira un dado, sacas 5 o 6 y mueres. Si sacas 5 o 6, mueres y te quedas mirando al resto de jugadores. Aparte es un juego bastante caro, creo que estaba sobre los 60 euros, que me parece una brutalidad para el juego que es. Y nada, fue un juego que vistosamente tenía una pinta brutal, con todas las ilustraciones estas que se curra Fantasy Flight Game tan, tan bonitas. Encima eso de meterte en una cueva a robar tesoros, a ver quién consigue más y luego escapar, a ver quién gana. No, tenía súper buena pinta, había leído ya un montón de críticas negativas, pero es esos juegos que dices, nada, aún así lo tengo que probar, que seguro que no es para tanto, que no, hombre. Conocía incluso a gente que se ha deshecho de él y yo, no, seguro que es que no le gusta este tipo de juegos, que yo creo que me puede gustar. Nada, fue cogerlo y jugar una partida o ni acabarla y adiós. Bueno, aún así, a pesar de que veis el cariño que tengo al juego, y bueno, Nancy también, ¿no? No, esto es un infierno absoluto, porque es que yo me acuerdo encima que en la partida mía, directamente yo decidí bajar al subterráneo, o no sé cómo se llamaba aquello. Sí, a las catacumbas. A las catacumbas, y dije, bueno, venga, va, aventura, y ya nunca más pude salir, o sea, ya no, eso era un camino sin salida, y ¿para qué te hacen bajar entonces? era como perderte en náufragos, pero ya eternamente, como si no pudieras volver. Sí, lo que quería decir era que, a pesar de que le tenemos tanto cariño al juego, voy a explicar un poco en qué consiste, pues eso. Tienes a tu héroe, vas sacando de un saquito losetas, que las colocas en la dirección que quieras, y al sacar esas losetas, pues van saliendo eventos, van saliendo monstruos, van saliendo trampas que tienes que evitar, tienes que luchar contra los monstruos, evitar las trampas, desactivarlas, y ir avanzando hasta el centro, que es donde está el super tesoro del Dragonfire este. Y una vez que llegas, pues robas más, ahí robas tesoros mucho más valiosos. Una vez llegado al centro, robas de un mazo de cartas para ver si el dragón se ha despertado o no. En el momento que se despierta, te pega un fogonazo que te deja seco. Entonces, es un juego pues que básicamente no tomas casi decisiones. Es meto la mano en el saco, saco una loseta, la pongo en esta posición más o menos que me viene bien, que igual es la única posición que me viene bien, muevo, hay un bicho, pues tiro el dado, peleo con él. Siguiente. Hace lo mismo, siguiente, es que no tomas casi decisiones, vamos, que es lo el juego te va guiando y puedes morir en el primer turno. Y sí. De hecho, como coges las losetas aleatoriamente, puedes hacerte un caminito que tú te crees que va súper bien y de repente te lleva a un callejón sin salida y te aguantas. Claro, y imagínate estar jugando a este juego, pues eso, la duración recomendada, 90 minutos, y que pues a los 20 alguien haya muerto y nada, se ponga ahí a convertirse involuntariamente en jugador ausente porque no le queda otra, vamos, porque el pobre se ha quedado sin personaje y no puede jugar, aunque de hecho no me acuerdo si entrabas con otro, que es que no sé, este juego de verdad que yo lo tengo no sé, super olvidado. Y aunque resucitaras y entraras con otro, esto iba a ser divertido, o sea que no. Sí, es un juego que fue, vamos, para mí súper fallido. Así como el Rumbound he dicho que no es un juego que me convenza, pero reconozco que está bien y que le puede haber a mucha gente que le mole, incluso le daría otra oportunidad algún día jugar alguna partidilla más, pero es que este para mí es la gran mierda de Terrinaut. Y no sé si hay alguien que le guste este juego, supongo que sí, que tenga seguidores. Sí, a Escorpión Rojo. Es verdad, es buenísimo el juego. Bueno, no sé si tendrá muchos seguidores, pero... Hombre, si están ahí será por algo y si el juego se ha vendido bien será por algo, pero para mí es un juego, como comentamos la semana pasada, con muchísimo azar, con una duración muy larga para el azar que tiene y que no merece la pena. Es un juego que no volvería a jugar nunca, ni loco. Espera, espera, que se me ha ocurrido una cosa buena para este juego. A ver qué. Lo que sí me gustaba mucho eran las miniaturas del juego. Oh, eso qué sí, raro. Era lo único que me gustaba del juego. Los personajes molaban un montón y el enano loco ese me encantaba. Ya, es verdad, qué pena lo del enano. El enano ese para jugar en el Rungos molaba, pero bueno, sí. Como cambiamos el juego tuvimos que darle con todas las figuras, así que no nos pudimos quedar con el enano para el Rungos. Pero sí, la verdad, yo creo además lo vendían un poco con ese rollo de que te venían unas figuras extra que no habían salido en otros juegos de Terrinaut y que esas figuras podías adaptarlas para el Rungos, Destiny y demás. Entonces también te lo vendían un poco así, rollo, casi. Mira, figuritas nuevas para tus otros juegos. De hecho, te venía con las fichitas para los otros juegos. Sí, te venía ya para adaptarlo perfectamente. Y no, y a ver, y los componentes hay que reconocer que están súper bien. Las ilustraciones muy buenas, las losetas que sacas también súper detalladas, el tablero. Traía muchísimos mazos de cartas, cientos de cartas. A ver, el juego, pues eso, de producción era excelente, pero para mí es un juego fallido. Y en el 2011 salió el Runeage, de Cory Konieczka. Ah, mira. Tampoco sí, cuesta tanto, ¿no? El trabajador del mes, todos los meses, en Fantasy Flight Game. Es un juego para 2 a 4 jugadores y dura aproximadamente una horita, 60 minutos. Es un deck building game y tiene 4 modos de juegos. Sí, primero explicar que es un deck building game. Si alguien ha estado bajo tierra invernando algo y no sabe lo que es, pues este tipo de juegos que se pusieron muy de moda hace unos años con Dominion, en los que básicamente empiezas con un mazo de cartas, con unas cartas básicas, y con esas cartas vas comprando cartas mejores, cada vez vas haciendo un mazo mejor, te deshaces de las cartas malas y bueno, al final ganaba el que más puntos de victoria tenía en el mazo y demás. Luego esto ha ido evolucionando, han ido saliendo otros juegos. Para mí el Dominion, sinceramente, es... aunque fue el primero, es de los deck building game que menos me gustan. Prefiero, por ejemplo, mucho más el Ascension, que tiene más interacción y hay batallas y demás. O este Runeage también me gusta más. Es como una evolución de este tipo de juegos. Este concretamente tiene 4 modos de juegos, que es lo que me parece más original del juego, que te propone jugar de muchas formas. Tengo aquí las instrucciones y voy a explicar en qué consisten estos modos de juegos, que aquí te viene muy bien explicado. A ver, un segundo... Bueno, pues están, lo llaman escenarios. El primero es el Resurgir de los Señores Dragón, que lo describe como: el escenario del resurgir de los señores dragón está diseñado para jugadores que disfrutan de una experiencia equilibrada. En lo básico, el escenario es una carrera para derrotar a un poderoso adversario, pero incluye también algo de confrontación directa entre los jugadores. Es posible que nadie derrote el objetivo y que entonces pierdan todos los jugadores. Este es el primer modo de juego que tiene, que es básicamente un... no voy a decir semi-cooperativo porque no hay, se coopera mucho, pero bueno, es una carrera para ver quién se carga antes a este dragón. Entonces, tú empiezas con tu ejército, con cartas de ejército básico, porque aquí están los mismos ejércitos que en el Rungos, y vas comprando del centro de la mesa pues mejores unidades, cartas de magia mejores y demás, y a la vez también van saliendo unos eventos en el juego que van haciendo que todo varíe, y en el centro está también el señor dragón este, que está muy fuerte. Entonces, cuando tú te crees que ya puedes con él, te enfrentas a él, y si te lo cargas, pues ganas la partida. Aparte, también puedes enfrentarte a los otros jugadores, que esto es lo de lo que más me gusta de este juego, que es un deck building game que en el que hay enfrentamiento directo. Puedes enfrentarte a los otros jugadores para robarles tierras, que te van a dar también beneficios y demás. Entonces, van a salir también eventos contra los que hay que luchar, contra los que todos los jugadores tienen que luchar, porque si no, mueren directamente. Y nada, quien consiga cargarse a este dragón, gana. Este es el que más hemos jugado de los escenarios. Luego está el Guerras Rúnicas, que lo describen como: el escenario Guerras Rúnicas está diseñado para jugadores que quieren un enfrentamiento directo que lleve a la eliminación de otros jugadores. Este escenario dura hasta que solo queda un jugador en pie. La partida varía cada vez que se juega porque las cartas de poder de Runa de Dragón aleatorias proporcionan poderes únicos a los jugadores. Pues este ya es un modo de juego de enfrentamiento total. No hay que enfrentarse al escenario, hay que enfrentarse unos con otros, y el último que quede en pie, como bien explica aquí, gana. Como los inmortales, solo puede quedar uno. Sí. Luego está el Cataclismo, que este está muy loco, que bueno, el escenario del Cataclismo está diseñado para jugadores que disfrutan colaborando como grupo para derrotar a un adversario común. La clave es la supervivencia a cualquier coste. Cuidado con los jugadores egoístas y traicioneros que solo cuidan de sí mismos. Me hace gracia la explicación que hace ahí. Me sé de unos cuantos. Es como, solo juega este modo de juego si hay buen rollo y vais a cooperar, porque si no, vete directamente a las guerras rúnicas, meteros de leches y acabáis antes. A este hemos jugado también una vez y está guay también. Y luego, por último, el modo de juego, el monumento, que lo describe como: el escenario del monumento está diseñado para aquellos a los que no les gusta que los jugadores puedan quedar eliminados del juego y ni que otros jugadores desbaraten su estrategia. Esto es más rollo Amadeo. La interacción principal entre jugadores durante este escenario es luchar por ciudades y conseguir las codiciadas cartas neutrales antes de que lo hagan sus oponentes. En última instancia, este escenario es una carrera contra tus oponentes para adquirir la mayor cantidad de oro y ganar la partida. Pues este es un modo más Dominion, que no hay enfrentamiento, no hay mal rollo, no te pueden matar unidades y demás. Es más buen rollista y es más de pensar tu estrategia y conseguir más puntos que el resto. Pues nada, este juego a mí me sorprendió bastante. Hubo un momento de bastante polémica, me acuerdo, en foros, diciendo que cuál estaba mejor, si Dominion, Runeage, Ascension, cuando estaban todos estos juegos en auge. Y a mí, yo me quedaba con el Runeage, me parece que de todos estos es el mejor. Yo no sé si me gusta más el Ascension o el Runeage, pero la originalidad de cuatro tipos de juego dentro de un juego de cartas me parece muy muy muy divertido, muy muy completo para jugarlo. Sí, también decían que este juego como que tenía más caducidad o era más se quemaba más rápido, vamos. Porque, claro, cada uno lleva una facción y, bueno, cada facción tiene sus combos, pues los no muertos levantan muertos, evidentemente. Los Utuk, o demonios, como dijimos antes, son más destructivos, ¿no? Se hieren a sí mismos. Bueno, pues cada uno tiene una forma de jugarse y como que no había mucha variedad en la estrategia a seguir. Que era un juego que tenía ciertos combos y como que se quemaba rápido. Pero bueno, nosotros hemos jugado un montón de partidas a los diferentes modos y es un juego que no se ha quemado mucho. Como anécdota de lo que hemos hablado antes del cuidado de los juegos, este juego que pide 6 paquetes de fundas duras, me acuerdo que con el hype que teníamos y con lo que nos gustaba las compramos y nos gastamos casi más dinero en las fundas porque compramos de estas duras de Fantasy Flight que en el propio juego. Pero bueno, al tacto, como he dicho, es delicioso. Por cierto, estoy leyendo aquí en las instrucciones y ya sé lo que son. A ver, ¿qué? Los Utuk son guerreros que han bebido sangre de los demonios y entonces se ha extendido la corrupción sobre ellos. Vale. La corrupción de los Lot... Eso es. Lotkar. Vale, sí, es verdad que no son como el caos de Warhammer y todo eso. Es un poco ese el equivalente. Nada, y pues eso, este juego, a la gente que quiera empezar con los deck building, yo creo que yo sí lo recomendaría. No sé con cuál quedarme, como he dicho antes, pero me parece de los mejores. al tener varios tipos de juego, pues digamos que vale un poco para todo tipo de jugadores, porque el Dominion es como para gente que le gusta menos la interacción, ¿no? Es yo juego a lo mío, tú juegas a lo tuyo. Sí, hablando siempre del básico, del Dominion básico. El Dominion básico, por supuesto. Yo juego lo mío, tú juegas lo tuyo, al final de la partida a ver quién tiene más oro. Lo mismo con Ascension. Yo juego a lo mío, tú juegas a lo tuyo. Es verdad que a veces nos intentamos robar los bichos del centro. Esto también siempre hablando de lo básico. Y el Runeterra, sin embargo, pues tiene estos tipos de juego. Tiene el cooperativo, tiene el versus, este de jugadores contra jugadores. Entonces, es un poco, ¿qué te gusta jugar? Pues lo tienes en el Runeterra. Y comentar también que ha salido una expansión el año pasado, que se llama Juramento y Yunque, y que además de añadir cartas para los diferentes modos de juego, añade dos facciones, que son los enanos. ¡Enanos! Y los orcos. O sea que este, como últimamente no jugamos mucho, no la hemos comprado, pero supongo que esta acabará cayendo, ¿no? Sí, ¿para qué mentir? Y bueno, pues con este último juego hemos terminado nuestro repaso y mini análisis de los diferentes juegos de Terrinaut. Como veis, ha sido bastante rápido. Tampoco queríamos hacer unos análisis exhaustivos y muy completos porque iba a ser un poco rollo, y tampoco queremos hacer aquí un podcast eterno, pero más o menos nuestra intención era que vierais las diferentes mecánicas que tenía cada juego y que vierais si os podía interesar alguno. Ahora vamos a hacer un poco un balance de cuáles son nuestros favoritos y demás. ¿Tú con qué juego de terreno te quedas, Nancy? Pues yo, depende un poco el momento, no sé si Rune Wars o, bueno, Rune Wars o el Descent, porque los dos son muy de que te metes en el juego, pero es verdad que el Rune Wars te requiere una más concentración. Yo siempre soy un poco de, no apetece. Luego es verdad que saca el juego en la mesa y bueno, va, venga, vamos a echar una partida, y yo soy la primera que más se mete, pero así de buenas a primeras, el Destiny no te requiere tanto esta cosa de meterte dentro del juego y estar ahí súper concentrado, ¿no? Entonces el Destiny es más como un viaje, avanzar más así, un poco más ligerito, diría yo. Más ligerito a la hora de jugar tú, porque en el Rune Wars tienes que estar más concentrado con la estrategia y todo esto. Pero no sé, digamos que la satisfacción cuando juegas al Rune Wars es mayor para mí. Pero como apetecer así de buenas a primeras, yo siempre prefiero un Descent. Yo sin duda me quedo con el Dungeon Quest. No, yo me quedo con el Rune Wars. Es mi juego favorito, de mis favoritos, como he dicho antes. Es un juego que le da mucha caña y nunca se quema, por algo será. Vamos, es un juego que me encanta. El Descent también me gusta un montón, el Runeterra también me gusta, pero no, para mí no tiene rival. El Descent, lo que no me termina de gustar es que es un juego cooperativo. Yo no soy muy de cooperativos. Aun pidiéndome al malo, pues tampoco es. No me gusta mucho este tipo de juego. En cambio, el Rune Wars me parece un juego súper completo, que tiene de todo. Un juego que de los que más satisfechos te dejan al acabar la partida. Y ahora con esta expansión, aún más. Y un juego súper recomendable. Luego ya eso, a la hora de recomendar. A ver, pues esto, como todo, como siempre decimos, va un poco por gustos. Si te apetece un juego, si lo que te apetece es enfrentarte a tus amigos, pegarte, pelearte, pues te recomiendo el Rune Wars. Eso de llevar a tu facción y enfrentarte a los demás y tal, os va a encantar. El juego os va a gustar. Si lo que te gusta más es el rollo cooperativo, pues estar con tus amigos de buen rollo contra uno y hacerle bullying, pues el Descent. Entre la primera y la segunda edición, como hemos dicho, nos quedamos con la segunda edición porque la caja básica es mucho más completa. Y luego ya si quieres un juego igual un poquito más ligerito, que se juega más rápido, de cartas, si te gustan más las cartas, si no quieres tener una super preparación y demás, pues el Runeterra, porque tiene todos estos modos. Tienes el modo enfrentamiento a los Rune Wars, tienes un modo cooperativo a lo Descent, tienes un modo a lo Dominion también, en el cual no hay casi enfrentamiento entre jugadores. Pues eso, si quieres algo más ligerito, ese. El que no recomendaría nunca sería el Dungeon Quest. Bueno, a ver, si quieres probarlo, si tienes ahí como las ganas de que no se te van, como me pasó a mí, y esa pequeña esperanza de que igual te gusta y no confías en nosotros, pues pruébalo, que igual te encanta, quién sabe, pero intenta no comprarlo. Y luego el Runebound también recomiendo probarlo, porque igual también puede ser el juego de tu vida, y yo estoy aquí dando mi opinión y te puede encantar. Eso ya va con cada uno. Yo personalmente no lo recomiendo. Y recalcar que mi obsesión con los enanitos no es una filia. Y hasta aquí nuestro análisis del universo de Terrinaut. Uf, he pasado momentos de tensión y pensé que igual aparecería en cualquier momento, pero menos mal que no ha aparecido. Sí, yo también he pensado en el momento que estamos venga a meter caña al Dungeon Quest, digo, uf, no sé si va a volver loca, va a venir, va a destrozarnos la ventana otra vez, pero parece que no. Sí, yo creo que ni a ella le gusta el Dungeon Quest. Últimas partidas. Ya hemos llegado a la última sección del podcast en la que vamos a hablar de los últimos juegos que hemos estado jugando. ¿Por cuál empezamos? Por el Dixit. El Dixit Odyssey. Y a ver, ¿qué nos tienes que contar sobre este juego? Para alguien que no haya jugado nunca al Dixit, a ver. Pues, a ver. Yo tenía un poco de miedo a este juego porque yo lo vi en las tiendas y dije, qué interesante, es un juego de ilustraciones, que tú tienes que decir un poco lo que te sugiere y tal, y la gente tiene que adivinar, y esto sonaba súper bien, ¿no? Y de repente algunos amigos dijeron, no, no, este juego es totalmente lo peor porque es de decir cosas de cartas que no tienen ningún sentido. Entonces dijimos, bueno, no, no sabemos cómo es. Pues finalmente nos decidimos a comprarlo. Lo hemos jugado y nos encanta, porque este juego, aparte de las ilustraciones bonitas que tiene, tienes muchos modos de juego, esto es. Lo puedes jugar en plan normal. ¿Qué te sugieren unos pajaritos? Libertad. ¿Qué te sugiere unas cadenas? Opresión. Yo qué sé, así, ¿no? Luego tienes otro modo de juego, en plan haciendo maldades. ¿Qué te sugiere, por ejemplo, un niño en una esquina con un móvil? Pues el jugador ausente. Entonces tú pues haces tus como tus cábalas. Es gracioso. Sí, eso de, luego depende de tu grupo de juego, de vuestras coñas y tal, pues siempre al final las acabas sacando en el Dixit. Siempre es así, ¿no? O haces la versión películas, o haces la versión porno, o haces la versión que se te ocurra, vamos, que al final acabas jugando al DC de miles de formas diferentes. Es un todo en uno, vamos, es lo más. Y bueno, más o menos ha quedado clara la mecánica, es esa, es cada uno recibe un número de cartas, entonces en orden, cada jugador dice que le sugiere su carta, o sea, primero lo dice un jugador, pone la carta en secreto, el que le sugiere eso que ha dicho, y luego los demás jugadores en sus cartas eligen una carta que también le sugiera eso. Se juntan todas y se ponen. Entonces, todos los jugadores votan a qué carta creen que es la que el jugador original ha colocado. O sea, el jugador que ha dicho, esto me sugiere el paso de niña a mujer. Entonces, si ha dicho eso, pues todos tenemos que intentar adivinar cuál es la carta original. Si la adivinamos, ganamos X puntos y lo avanzamos en el track de puntos. Si nadie adivina la carta, pues el jugador, como lo ha hecho muy mal, no gana puntos. Y si alguien se confunde y en vez de la carta, o se confunde, o porque lo hemos hecho muy bien, claro, en vez de al jugador que ha dicho la frase original y ha puesto la carta original, nos pone a nosotros, pues nosotros avanzamos puntos. Y nada, es simplemente así ir pasando de uno en uno, cada uno dice una frase, pone carta, todos ponen, bla, bla, bla, hasta que uno llega al final del track de puntos y gana. Es un juego ligerito, pero bueno, ligerito depende cómo te lo tomes. Hay gente ahí que se vuelve loca y haciendo ahí sus paranoias, pero sobre todo divertido. Siempre es un juego que acaba esas risas. Y siempre te sugiere algo. De repente dices, no, no, no tengo ninguna carta que sea cumpleaños feliz. Y dices, espera, espera. Esta puede ser cumpleaños feliz. Y esta también. Y esta también. Y esta también. Y entonces de repente todas te sugieren todo. Y entonces ahí empieza la diversión. Y bueno, sobre este Dixit Odyssey, es la nueva edición que se puede jugar hasta 12 jugadores. Por lo tanto, recomiendo coger este directamente en vez del primero. Aunque hay bastante polémica en cuanto a las ilustraciones, que hay mucha gente que le parecen más feas las de este Dixit. Pero bueno, para eso están las expansiones, que te las compras y encima la caja trae hueco para ponerlas. Así que al final te compras el juego y las expansiones y tienes cartas ahí hasta aburrirte y de todos los diseños que te apetezca y para todos los gustos. También hemos jugado a... Bueno, este ya llevamos unas cuantas partidas, pero hemos jugado últimamente al Spartacus. Bueno, este es un juego que no me importaría algún día hacer una reseña larga. No sé si en vídeo o aquí para el podcast, porque es un juego que no se esperaba mucho de él y que ha sido como un juego bastante revelación de este último año. Es un juego temático basado en la serie, en la cual cada uno tiene una casa de gladiadores y bueno, tienes que conseguir ser la casa más poderosa. No voy a explicar el juego completo porque es bastante complejo, pero bueno, tiene una serie de fases en las cuales, bueno, la primera fase de intriga es jugar cartas, que pueden ser mejoras para ti, ganar dinero, putear al resto y demás. Luego tiene una fase de puja en la cual pujamos para comprar gladiadores y equipo para estos con nuestro dinero. Y luego tiene una fase de arena en la cual el que en ese momento es el anfitrión decide qué jugadores van a ir a la arena. Y bueno, hay un sistema de combate bastante original por dados, que vas perdiendo dados y puedes llegar a terminar decapitando al otro y demás, y se vuelve a empezar otra vez la fase de intriga, otra vez la fase de subasta y otra vez la fase de arena, así hasta que alguien llegue al máximo de influencia y gane la partida. Y bueno, es un juego que me sorprendió. De hecho, vimos la serie a partir de jugar al juego y la recomiendo. Es una serie bastante chorra, pero muy divertida y que no se corta un pelo. Y a mí es un juego que también es de esos que siempre me apetece jugar, que es muy, muy divertido. Sí, es sobre todo es muy nuestro estilo, ¿no? Nosotros somos plastiqueros, pero somos también muy de juegos de mucha interacción, de muchas putadas, de ahora te clavo yo el puñal por la espalda, ahora tú me haces otra traición, jiji, jaja, y de repente te gano, te humillo. Y bueno, como buen juego con mucha interacción, tiene ese efecto de alguien va en cabezas y luego los demás le acribillan y al final acaba ganando otro. Team making. Pero es lo que pasa siempre en estos juegos. Y eso, y que tiene, la interacción es completa, puedes hacer cualquier cosa. Puedes pedir influencia a los demás para que te la presten y decirles que a cambio le das algo y en realidad lo que le das es una puñalada y te cargas un gladiador suyo. Puedes cambiar, vender tus gladiadores a otros jugadores. Tus gladiadores, según van a la arena, se van haciendo cada vez más conocidos y te hacen ganar más dinero cada vez que van a la arena hasta hacerse campeón. Y ese gladiador luego también puedes venderle más caro a los otros jugadores. Bueno, es un juego que está muy muy bien y eso, que no me importaría reseñarlo de forma más extensa algún día, y un juego muy recomendable. Y por último, el Dungeon Fighter. Es este juego tan extraño que el tablero es como un hueso, una diana. ¿Y en qué consiste? Pues entras en una mazmorra, tienes que arramplar con todos los tesoros que te vayas encontrando y derrotar al malo final. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tirando dados con todas las partes de nuestro cuerpo. Y suena un poco raro, pero es así. Es un party game muy original, un juego muy super producido, con muchísimos elementos, pero que lo hace muy, muy visual. Es un dungeon crawler también, en el que vamos a avanzar en una mazmorra y se van sacando bichos. Y la forma de vencerlos es tirando dados a una diana que tenemos en medio. ¿Qué pasa? Que depende de los bichos que salgan o depende de la habitación en la que estemos, pues vamos a tener que tirar de una forma o de otra. Y además está bastante justificado, lo que es gracioso. Por ejemplo, te puede salir un perro, un chucho que huele muy mal. Entonces el juego te manda a tirar, pero a un paso de distancia de la mesa, porque como huele mal te apartas. O la medusa que te hacía tirar con los ojos cerrados. O un mono que te hace tirar como con la mano alzada por encima de la cabeza. Sí, como haciendo gesto de mono. O un hombre rana o algo así que te hace tirar saltando. O sea, es un poco chorra. Típico party game de todos haciendo el tonto y riéndonos. Pero que tiene ahí su componente de habilidad que está súper súper guay, porque hay momentos verdaderamente tensos en los que o matas al malo o pierdes la partida y que una tirada hace que avances o que se pierda. Y es más, este juego hemos jugado mínimo 10 partidas, yo habré jugado unas 10 partidas y creo que solo una vez hemos conseguido llegar al final y matar al monstruo final. O sea que encima es un juego muy muy difícil, porque claro, todo depende de la habilidad. Tirar un dado desde un metro y pico de distancia a una mesa, que además el dado tiene que rebotar antes de la mesa, antes de caer en la diana, esa es la norma, pues es complicado. Y en la diana hay 4 agujeritos por los que se puede colar. Ah, eso, es verdad, encima eso. Y luego si das al centro de la diana, al circulito central rojo de la diana, el malo muere en el acto. Porque la diana tiene varios números y depende de dónde caiga el dado, pues le haces esos puntos de daño. Y luego, según avanzas en la mazmorra, hay varias zonas en las que hay tiendas, sacas cartas y con el dinero que has ido recaudando matando a monstruos puedes comprar equipo. Este equipo te hace hacer más daño. Entonces, por ejemplo, compras pociones para curar a todo el equipo. O un escudo para rebotar el daño. Eso, o armas que te hacen tirar de la forma más absurda. Hay una que, por ejemplo, te manda poner la caja del juego vertical, como haciendo una pared, y el dado tiene que chocar en la caja del juego antes de caer en la diana. Entonces, ese tipo de locuras. O otra, tirar con la cabeza de otro jugador, que tienes que ponerle el dado en la cabeza y mover su cabeza y que el dado caiga en la diana y pegar. Y otra, tirar con la nariz, por ejemplo. Sí, a ver, suena muy absurdo. Es el típico juego que con unas copas de más también se hace súper divertido. Gana muchos puntos. Y a mí, de verdad, es un filler que me encanta. Es un juego que te ventilas en media hora un poco más y que está guay. Y a otra me acuerdo que era tirar con la mano del otro. Coges la mano del otro jugador, le pones el dado y ¡puf! Mueves la mano y donde caiga. Y me acuerdo también de un modo que era tirar como si fueras una bailarina. Dios, yo eso no me acordaba. Sí, hacer como el saltito este, y tirar el dado. Salto, y siempre salía salto ahí lejos. A lo Billy Elliot, ahí es verdad. Sí, Es un juego no muy caro, como he dicho, viene súper producido, trae ahí no sé cuántas fichas para dinero, una torre en la que vas colocando las cartas de monstruo y vas cogiéndolas de ahí, pero que en conjunto queda súper bonito. Y no ha habido a nadie de los que han jugado con nosotros a este juego que no le haya gustado, todos han salido siempre encantados. Yo creo que es un acierto seguro. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro tercer podcast, final de nuestro primer especial. Y tenemos que decir adiós. Voy a repetir las formas de contacto, como hacemos siempre. Podéis escribir un comentario en la entrada de este podcast. También podéis escribirnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com y podéis dejarnos un mensaje en Twitter o insultarnos en @apjuegos. Y bueno, podéis dejar vuestras sugerencias, como no sacar personajes, pero por ejemplo los hemos sacado. Y nada, espero que os haya gustado este primer especial. Haremos alguno más, tenemos por ahí alguno más en mente. Y la semana que viene más. Que la suerte os acompañe.